Bueno, muy buena. Una gran intervención está recién. Estamos preparando la próxima entrevista, pero quiero tomarme un minutito como para saludar al Rafa, que nos está escuchando desde la querida, San José, allá en el hermoso Pache. Me pone Rafa, qué bien está Yona, saludos para la barra, acá estoy prendido al lado de la salamandra, saludos para todos y un placer escuchar esas cosas hermosas desde la ciudad de Capurro, es capurrense. Capurro. Bueno, vamos a seguir escuchando la cortina mientras hacemos contacto. Tierra, mezcla de uruguayo y africano. El candombe de amor y guerra. Traigo un ritmo para mis hermanos que brota del centro de la tierra. Mezcla de uruguayo y africano. Templando en la esquina se arrima la gente, explota la cantina, fluyen el lenguaje de los candomberos, clave en la madera, sonido de cuero, un legado antiguo perdura en el tiempo por generaciones, libre como el viento, música sagrada de Montevideo que fue perdurando dentro de mi pueblo. Oye, pero mira, no te confundas, este ritmo es raíz profunda, ya la hipocresía derrumba y no sale nadie de la tumba. Oye, esta herencia hay que respetarla, toca solo si es desde el alma, por la mano que siempre sangra. Seguimos al aire mientras hacemos contacto telefónico. Natalie, ¿cómo estuvo ese desembarco? Me gustaría que empezara Yona, que es el que viene como participando de todos los desembarcos de lo que es la espica y la caja habladora, que haga como una introducción de qué se trata, y luego yo contaría la participación que hizo Ubuntu junto a Ubuntuiniza y contarles un poquito de qué se trató la jornada del día de ayer en la Feria de Santa Lucía. La espica ahora estamos proyectando, hay una iniciativa de nuestra radio comunitaria de generar puentes con la comunidad y establecer una comunicación mucho más cercana con nuestra gente, desarrollando transmisiones fuera de lo que son los estudios de nuestra radio. Y en esta segunda entrega, la primera fue en el marco del detenido desaparecido, y repitiendo un poco la iniciativa y en el marco de este mes de la afrodescendencia, desarrollamos un segundo desembarco en la feria, donde tuvimos la oportunidad de hacer radio con los feriantes, donde estuvo Ubuntu presente con toda su gran cantidad de actividades, y donde en el programa La Caja Habladora desarrolló un cierre de transmisión muy pero muy agradable, con preguntas increíbles los chicos, muy buenas preguntas, y al término un poco de candombe en vivo, pero fue como parte de nuestra iniciativa de querer generar puentes con nuestra comunidad. Por tal motivo desarrollamos radio. Aparte, es hermoso estar en la feria, ver al puesto por un lado, a la señora haciendo los mandados por el otro, la verdad, espectacular. Vos, Natalie, ¿cómo lo sentiste? Fue una experiencia nueva para mí, porque generalmente no soy mucho de hablar en los medios, pero me gustó porque pudimos visualizar de alguna manera, en el marco del mes de la afrodescendencia, de qué se trata. No es un simple mes, porque existen otros meses, el mes de la diversidad, pero no se trata de un mes, es algo constante, donde nombramos a la escuela de Ubuntu, que viene ya trabajando el tema de la historia que anteriormente contaba el jurado, y es fundamental saber de dónde venimos venimos para poder saber hacia dónde vamos. Entonces me pareció muy entretenida e interesante por parte de los niños las preguntas que nos hacían y diciéndole, ¿no?, de que son las semillas. Nosotros estamos plantando una pequeña semilla por eso mismo, ¿no?, de descentralizar en Montevideo. Les decíamos de cómo era complicado para alguien que no tiene para pagarse un pasaje poder ir a Montevideo y ver una comparsa o ir a un espacio donde se hace candombe, porque no tiene que ser una comparsa, o ir a un museo o lo que fuese, o a un tablado, y poder ir trayendo de a poco con diferentes referentes y hacerlo de manera gratuita, que muchas veces hace difícil, no todos tenemos el acceso para ir a esos espacios. Entonces las preguntas de ellos, ¿cómo es que surge qué es la frase de descendencia?, me preguntaron uno de ellos. Entonces yo les contesté que hace 200 años también eran niños, ¿no?, pero había que decir, es la posta, o sea, los niños, o sea, muchas veces los cuestionamos y lo tratamos de que, y son mucho más inteligentes que nosotros a veces y mucho más, no sé cómo decirlo, más frescos en su Claro, lo visualizan de mejor manera, lo toman como más con más normalidad. Entonces yo le explicaba que hace 200 años venían, los arraigaron de sus pueblos, de diferentes pueblos, los fueron trayendo en barcos, los cargaron a la fuerza de diferentes tribus que habían en su momento, que siguen existiendo en África, y los traen a diferentes pueblos y ciudades de Latinoamérica para trabajos forzosos, a lo que en el camino murieron muchos de ellos sin derecho a nada, o sea, venían, bajaban al puerto, los vendían como si no fuera tal cosa, y de ahí se iban a trabajar, a hacer los trabajos que las personas que se creían superiores, de alguna manera decirlo, los enviaban tanto al interior como eran vendidos. Era una manera horrible, y bueno, lo único que sí les quedó fue como ese candombe, que lo único que tenían en ese momento eran tarrinas porque vivían cerca del puerto y traían, y de ahí fueron formando los tambores. Lo hacían de manera escondida o tapada, porque también hablamos que en esa época había un cristianismo muy alto, entonces lo hacían como bastante disimulado, pero está, lo importante es eso, que volvemos al tiempo, corrió el tiempo, y ahora más que nunca se vuelve a visualizar, y es una realidad. Tenemos que respetar esa cultura, porque somos, sí, ahora somos afro-uruguayos, pero no dejan de ser descendientes de africanos. Son parte de Uruguay, pero no dejan de ser africanos, descendientes que fueron arrancados ellos no querían. Entonces hay que respetar su historia, hay que, yo creo que los derechos que se han hecho, las leyes que se han hecho son mínimas. Me parece que el camino va por es necesario, no puede ser que tenga que haber una ley donde para un llamado, por ejemplo, público, exijan que tenga que haber determinado porcentaje de personas afrodescendientes o de capacidades diferentes. La verdad que me parece totalmente inhumano eso, no me parece bien, pero es la manera de que se pueda llevar adelante. Y nosotros como escuela lo que tratamos es eso, de contar la historia del por qué, los personajes por qué son, porque no es un porque sí que se trataron. La mamá vieja es muy importante, para mí es una de las más importantes, porque era la que cuidaba a los niños en la casa, se sacrificaba un montón, les daba de mamar a los niños de la casa. Después tenemos al gramillero, que era el curandero. Después tenemos al lancero, tenemos los trofeos, que no es llevar un trofeo y llevarlo, no es porque sí. Todo tiene un porqué, por eso es importante saber, que anteriormente hablábamos con él, con la muchacha, de esto, ¿no? De respetar el pasado y entender, no es ir y tocar el tambor, va más allá de eso. O sea, cuando uno toca el tambor, le dé un respeto, le dé una historia. Seguimos escuchando un poco la cortina, Trabajo de Hormiga, o vamos a una cancioncita de Chabela. ¿Qué quieren? Chabela, para mí Chabela es una grande, y más en este mes. Bueno, una gran. Igual también tengo un pedido especial. ¿Opa? Porque no cabe decir, ¿no?, que en la fecha importante que es hoy, ¿no?, el 25 de julio, día de la mujer afrolatina, afrocaribeña, la diáspora, hoy nos juntamos por tocar, sale un toquecito en Canelones, y bueno, y una de nuestras oyentes que nos está escuchando ahí, Claudia, estuvo con Leo, estuvo con Matías, y bueno, me pidió un tema, el tema es siempre que me pide ella, y no me acuerdo el nombre. Le estoy quedando quemado el aire. Creo que era Fantasmas de Febrero, algo así que pedí, así que dentro de poco se lo vamos a pasar. Pero no está malo que se me eche a velita un ratito. Bueno, va con rezo entonces. Y es un delirio para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. ¿Por qué el moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo. ¿Por qué las negras hacen candombe? Para que el candombe mate el sexismo. ¿Por qué los pobres quieren candombe? Porque el candombe vence al clasismo. ¿Por qué los ricos viven candombe? Pues la alegría y el optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Re-sen, re-sen, re-sen, re-sen. Marapido hago y ayer, Marapido hago y ayer. Mara dice que pase, Mara dice que pase. Ocupido hago y ayer, Ocupido hago y ayer. Ocupido dice que marche, Ocupido dice que marche. Hoy ha pido, hago y ayer. Hoy ha pido, hago y ayer. Hoy ya dice que cante. Hoy ya dice que cante. Shango pido, hago y ayer. Shango pido, hago y ayer. Shango dice que dance. Shango dice que dance. Para Konomu, Shango Konoya. Llega a orillas a candombear. Para Konomu, Shango Konoya. Llegan orillas a candombear. Epa o baba, Oshu ye manja. Llegan orillas a candombear. Epa o baba, Oshu ye manja. Llegan orillas a candombear. Al cine está de fiesta, te invita a candombear. Renace mi Palermo y su energía al final. Al cine está de fiesta, renace mi padre y su energía. Para Konomu, Shango Konoya, llegan orillas a candombear. Para Konomu, Shango Konoya, llegan orillas a candombear. Epa o baba, o shuye manja, llegan orillas a candombear. Como